Con la ayuda del Señor vamos a ver los primeros cuatro versículos, la presentación, y también voy a hacer una introducción a la epístola a Tito. Y vamos a sacar, espero, varias lecciones espirituales. Dice así, Tito capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es, según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y empezamos con una pregunta. ¿Tú eres creyente o cretense? Parece lo mismo, ¿verdad? ¿Creyente o cretense? ¿Qué diferencia hay entre ser creyente o cretense? Bueno, pues mirad, Pablo le escribe a Tito que está en una iglesia muy particular, que es la iglesia de Creta. ¿Y qué ocurría con esa iglesia de Creta? Pues que todo funcionaba mal. A veces pensamos que la iglesia del primer siglo era una especie de cosa idílica, ¿no? Donde todos se amaban, se daban besos, eran generosos, buenos, pues no. La iglesia de Creta se puede parecer a una iglesia de hoy en día, pero una iglesia de hoy en día de las malas, donde nadie se toma en serio la vida cristiana, donde todo es un desastre, empezando por los más viejecitos de la iglesia y acabando por los más jovencitos. Pablo, cuando fue a Macedonia, salió de Macedonia camino de Roma, seguramente pasó por Creta y lo que allí vio no le gustó un pelo. La forma de vivir que tenían los cristianos cretenses no le gustó nada. Por eso envía a Tito y dice, mira, te mando a Creta para que corrijas lo deficiente, dice. Corrija ese desastre. ¿Creyente o cretense? Pues los cretenses, por cierto, de creyentes tenían poco. Y los cristianos, o los que profesaban la fe en Cristo, también. Así que el mensaje es, a Dios le importa cómo vives. A Dios le importa mucho tu forma de vivir, tu forma de comportarte, de hablar, de trabajar, lo que pasa en tu familia, lo que pasa en tu trabajo, lo que pasa dentro de tu cabeza. A Dios le importa tu forma de vivir. ¿Cuál era el problema de la iglesia en Creta? Podría hacer un resumen rapidísimo de la epístola. Mirad, pasaban muchas cosas y os van a sorprender. Alguno va a pensar, ¿de verdad pasaba esto que estaba pasando? Pues sí. Una de las cosas que había es que los cretenses, por naturaleza, no tenían muy buena reputación. Por lo visto, un poeta decía que los cretenses eran, versículo 12, siempre mentirosos, malas bestias. ¿Habéis escuchado la expresión, qué mala bestia? Bueno, pues estos eran los cretenses. Malas bestias, glotones, ociosos, que es una combinación terrorífica. Eres glotón y ocioso, o sea, eres un tío que te gusta mucho comer, pero además te gusta muy poco trabajar. Glotones, ociosos, estos eran los creyentes. Los creyentes, siempre mentirosos. Malas bestias, glotones, ociosos. No, esta era la tendencia natural de los cretenses, pero es que se ve que y esto, bueno, pero un cristiano debe ser muy diferente, incluso aunque tenga esa tendencia natural. Pues no. Los creyentes cretenses se parecían mucho a los de su país, a los de su isla. Se supone que tiene que haber una diferencia entre un creyente y uno que no lo es, pero no lo había. Por lo visto había problemas en el gobierno de la iglesia. Probablemente no había ancianos en esa iglesia. Por eso una de las cosas que Pablo le encomienda a Tito es, versículo 5, capítulo 1, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. No había ancianos en la iglesia. ¿Y esto es malo? No es lo saludable ni es el plan de Dios para la iglesia local. Sé de iglesias que pretenden ser muy espirituales tan espirituales que una de las ideas que tienen es terminar echando a los ancianos porque ellos son tan espirituales que ni los necesitan. Y el destino natural de esa iglesia es el desorden y la falta de sana enseñanza. De hecho, cuando hay personas que tienen problemas espirituales, ¿sabéis qué ocurre? Cuando una persona está mal espiritualmente suele tener un problema con la autoridad. Mamá, el profesor me tiene manía. Es muy malo. Y la madre, si mi hijo es tan bueno, pobre profesor, tiene un problema con la autoridad. Hay otros que tienen problemas con la justicia. Señor juez, no me declare culpable, yo no tengo la culpa, la tiene la sociedad, que es muy mala. Y hay creyentes que tienen problemas con la autoridad espiritual en la iglesia. Los ancianos son o muy legalistas o muy poco espirituales, pero yo soy el que me erijo en la capacidad, ¿no?, de juzgarlos. Y lo que tienden es a eliminar cualquier figura de autoridad, sean tus padres, sean tus profesores, sea la policía o sea cualquier autoridad espiritual que haya en tu vida. Eso no demuestra espiritualidad, sino que demuestra carnalidad, y se ve que en Creta había ese problema. Vivían vidas tan desordenadas que lo que menos le apetecía era tener a un anciano diciendo, oye, eso no está bien, no es forma de vivir. Les habían dado por herejías y discusiones tontas. Bueno, esto es una cosa que suele ocurrir cuando dejas de tomarte la vida cristiana en serio, que te gusta discutir y hacer de la Biblia un pasatiempo, una especie de entretenimiento, de crucigrama o de conversación. Dice que se habían vuelto las fábulas judaicas, versículo 14, ¿no?, y a los mandamientos de hombres. Y les gustaba causar divisiones y se dedicaban a, capítulo 3, versículo 9, cuestiones necias, genealogías y contenciones. Dice, y discusiones acerca de la ley que son vanas y sin provecho. Es decir, para ellos la Biblia no era algo para lo que tenías que vivir y a lo que tenías que obedecer. La Biblia era un pasatiempo. Y echar con tu cafecito y pasarte horas discutiendo sobre cuestiones que no tienen mucha importancia. Hay creyentes así. La Biblia es algo para lo que entretenerse, pero no una autoridad a la que someterse. Y estas discusiones tontas, la Biblia una y otra vez, nos advierte que debemos de evitarlas. Conducen más y más a la impiedad, dice la Escritura. Cristianos que vivían conducta impropia. Por lo visto, las mujeres mayores, a las que llaman las ancianas, se dedicaban a dos cosas. Una era a beber vino y otra a chismorrear. Imaginaros, ¿no?, qué combinación. Las ancianas de la iglesia, o sea, las mujeres de edad, no las pastoras. Algunos dicen que este texto lo que enseña es que había pastoras en la iglesia, ¿no? Porque si veis el capítulo 2, habla de las ancianas, de los ancianos, de los jóvenes, de los esclavos. O sea, hace un recorrido por toda la iglesia y parece que todo estaba mal. Que su obligación debía de ser enseñar y dar testimonio de cómo a otras chicas más jóvenes y menos experimentadas de cómo debían de proceder y cuál debía ser su papel como mujeres y como personas dentro del plan de Dios, pues en vez de hacer lo que debían hacer, se estaban dedicando a empinar el codo y a chismear, ¿no? Oye, ¿sabes que fulanita ha dicho que no sé qué? ¿Sabes que menganito dijo que no sé quién o no sé quién? Y esa era su actividad, ¿no? No paraban. Eso era una cosa que había que acabar con ello. Cristianos que vivían una conducta impropia, ¿no? Dice que a los ancianos deben de ser sobrios. El versículo 3 del capítulo 2 dice, las ancianas asimismo deben de ser reverentes en su porte. Los jóvenes no eran muy prudentes, dice el versículo 6, dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bueno, los jóvenes por definición no suelen ser muy prudentes, lo que suelen ser es alocados. Lo primero que se les ocurre es lo que hacen. Bueno, parece ser que esto ocurría a toda la iglesia. Y esto es una cosa que ocurre también hoy en día, en la sociedad de hoy en día. Lo primero que se te pasa por la cabeza lo haces. De hecho, la cultura no nos invita a reflexionar, a tomar decisiones, tomar consejos, hablar con unos, con otros, consultar con el Señor, esperar. No nos gusta esperar y no nos gusta tomar decisiones ya. El otro día leí una noticia que me hizo bastante gracia, aunque fue una desgracia, y es que a finales de los años 80, en unas maniobras militares, un señor que iba andando por la sierra vio un helicóptero, le pegó una pedrada y derribó. Esto solo pasa en España. O sea, un señor le pegó una pedrada a un helicóptero del ejército y lo derribó. Y claro, no se mataron, gracias a Dios, pero los tres tripulantes salieron bastante heridos. Cuando cogieron a este señor que estaba en la Sierra Norte de Madrid cogiendo poleo y tomillo, y le preguntaron, ¿por qué le ha pegado usted una pedra a un helicóptero del ejército? Esto salió en Rambo, en la película no la he visto, acordé de Acorralado, que le pega a Rambo una pedra y tira. Decían que era imposible. Bueno, pues en España, los españoles lo hemos hecho. Le preguntaron, ¿y por qué usted le ha pegado una pedra a un helicóptero del ejército? Y dice, es que hacía mucho ruido. Hacía mucho ruido y me molestaba. Y se le cruzaron los cables y no pensó, cogió una piedra, le pegó una pedra y lo derribó. Alocados, lo primero que se te pasa por la cabeza lo hace. Por cierto, muchos creyentes a veces actuamos así. Lo primero que se nos pasa por la cabeza, tomamos decisiones sin consultar, ni meditar, ni ponerlo a la luz del Señor. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, ser prudentes. Una vida estéril, sin buenas obras y sin propósito. Una de las cosas que el capítulo 3 repite varias veces es que los creyentes se ocupen en buenas obras, que se ocupen en buenas obras, no en chismear, en beber vino, en hacer el loco, en perder el tiempo, no, que los creyentes se ocupen en buenas obras. Y el apóstol nos recuerda una y otra vez que el Señor Jesús nos ha salvado no para estar ociosos y sin fruto, sino para tener buenas obras. Se ve que estos creyentes cretenses no habían entendido del todo bien lo que es la gracia. Y ellos decían, no, el Señor nos ha salvado, nos ha perdonado los pecados, pues nada, vamos a pasar el tiempo de la forma menos aburrida posible. Y el Señor Jesús le dice, no, no, no, tenéis que estar ocupados y muy ocupados en buenas obras. Sana doctrina y sana conducta. Esto es muy interesante. El capítulo 2 le dice Pablo a Tito, mira, tú tienes que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, vete a los cretenses y predícales sana doctrina. Yo hubiera pensado, ¿y qué tiene que predicarles? Bueno, teología, la doctrina de Dios, bibliología, la inspiración, la autoridad, la divinidad de Cristo. No, no, no. Lo que le está hablando es de una sana conducta. Y esto es muy importante. Mirad, hermano, a Dios le importa mucho, y este es uno de los puntos principales de este mensaje, cómo vivimos, cuál es tu proceder como creyente. ¿Estás viviendo como creyente o como un cretense? ¿Estás viviendo como un hijo de Dios que ha sido rescatado de una forma vacía de vivir? ¿O estás viviendo como cualquiera de los que no conocen a Dios? Hay una diferencia muy grande entre conocer a Dios y no conocerlo. ¿Sabéis en qué se diferencia? No en lo que dices, sino en lo que haces. Y los cretenses, su proceder era el proceder de un no creyente, de alguien que no conocía a Dios. Así que una sana doctrina tiene que ver mucho con tu comportamiento. No importa mucho lo que tú digas. No, no, no, yo conocí al Señor cuando tenía 19 años, el Señor me salvó y patatín, patatán. Si tu vida no respalda ese testimonio, no vale para nada. No vale para nada. Y los cretenses, con sus obras, lo que estaban manifestando es que no eran creyentes. La sana doctrina manifestada por una sana conducta. Y una reflexión que nos tenemos que hacer, visto este panorama general de la carta de Tito. ¿Eres tú mejor que los cretenses? ¿O tu vida se parece mucho a lo de los cretenses? Que profesas ser una cosa, pero tus hechos muestran que no eres nada de lo que dices. ¿Hay descuido espiritual en tu vida? ¿Te estás tomando la vida espiritual en serio? ¿O hay chismes, problemas con la autoridad? ¿Piensas que puedes vivir como quieras? ¿Que a Dios no le importa mucho cómo vivas? Tú fuiste salvo y has sido salvo, siempre serás salvo y da igual cómo vivas. Eso no tiene nada que ver. ¿Piensas que una cosa es lo que ocurre dentro de tu casa y otra cosa lo que ocurre el domingo en la reunión? Estas son cuestiones muy serias y que tenemos que tomarnos con todo el rigor y con todo el respeto del mundo. Porque aunque el creyente ha sido salvado y ya no va a ser juzgado, pero su vida sí va a ser examinada y está siendo examinada por Dios, y Dios está mirando tu proceder. Y ahora empezamos con la predicación. Capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Qué sacamos de estos cuatro versículos? Mirad, esto es muy importante. Hemos dicho que la idea central es, ¿eres creyente o cretense? A Dios le importa cómo vives. Pero fijaros, antes de que el Espíritu Santo en esta carta nos diga, oye, tenéis que vivir de esta manera, un creyente no puede vivir de esta manera, antes de todo esto, Pablo se dedica a recordar varias cosas. Y esta es la autoridad. El mandamiento no viene de cualquier señor que se ha puesto a hablar, no. El mandamiento viene de Dios, del Evangelio y de sus mensajeros. Pablo lo que está diciendo aquí es, yo soy apóstol de Dios y lo que os encargo es solemne y serio y lo tenéis que tomar como viniendo de Dios. Yo soy apóstol de Dios y el que me envía es Dios. Y mi mensaje es el Evangelio, la predicación, la fe que nos es común. Así que aquí vemos tres elementos. En primer lugar, Dios, que es la fuente de autoridad. En segundo lugar, el Evangelio, que es el contenido de la revelación. Y en tercer lugar, el mensajero. Así que Pablo lo que hace es recordar que las instrucciones que hay en esta carta, que el mensaje de importa mucho cómo vives para Dios, no viene de cualquiera, viene de Dios mismo. Y si viene de Dios mismo, debemos de tomárnoslo muy en serio. La fuente de la sana doctrina es Dios, que nos revela el Evangelio y que nos llega a través del mensajero. En primer lugar, Dios. Y las referencias son el versículo 2 y 4. Dice Dios, Padre y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por cierto, dos veces aparece que Dios es Salvador. Y esto vamos a ver por qué, porque esto es importante. Y el versículo 2, ¿no? Dice, Dios que no miente. Esta es la fuente de la autoridad de Pablo y la fuente de la autoridad del mensaje. Yo no sé por qué. Es que ahora se habla mucho de lo malo que era la Edad Media y lo trastornados que estaban en la Edad Media, ¿no? Oh, ese Dios de juicio, ¿no? Tenemos que superarlo, ¿no? Todo eso. Mirad, algo bueno tenían en la Edad Media. Eran muy bestias, de acuerdo. Muy salvajes. Pero una cosa que tenían clara, y era el principio de autoridad. Cuando Dios habla, se obedece. Y hoy en día, ese principio de autoridad como que no lo tenemos. Cuando Dios habla, depende de lo que me diga Dios, me lo tomaré más o menos en serio. O pondré excusas, no lo entiendo, no lo tengo del todo claro. Esto hay que interpretarlo. Dios nos da mandamientos. Él es el creador de todo. Todo ha sido creado por Él y para Él. Todas las cosas que existen deben su existencia a Él. Y Él tiene derecho a gobernarlo todo, a decidir cómo debemos vivir nuestras vidas. Los puritanos, que por cierto, también hoy en día se mete mucho con los puritanos, pero tenían muchas ideas claras, no decir todas. Los puritanos decían que era muy serio pecar contra un policía. Pecar contra un policía es grave. Pecar contra el alcalde del pueblo es peor. Y pecar contra el rey es mucho peor. Pero meterse con Dios y pecar contra Dios es terrible. Como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del alcalde, del rey, del alcalde y del policía. Es la máxima autoridad. Y si es serio hacerle burla a un policía o quitarle la gorra y salir corriendo, imaginaros si es serio tomarle el pelo a Dios. Si es serio que un policía te diga, alto ahí, el otro día íbamos Ángel y yo, salíamos de una reunión de consejo de ancianos y vimos un montón de luces cerca de Barajas y bueno, qué impresión, pensábamos que era un control de alcoholemia. Estábamos tranquilos y no había problema. Pero nos pararon unos tipos con unas metralletas, con unos pinchos ahí en la carretera, metieron la cabeza en la ventanilla y nos hablaron ahí. ¿Pueden seguir? No sé qué. ¿Qué hicimos nosotros? a sus órdenes obedecer. Si es serio obedecer a un policía, ¿por qué no obedecemos a Dios, que es una autoridad mayor? Y aquí Dios le está diciendo a los cretenses, vivid vidas dignas de un hijo de Dios. ¿Decís que sois hijo de Dios? Vivid a la altura de ese llamamiento. El Evangelio. Y aquí se dice que el Evangelio es la fe de los escogidos de Dios. Versículo 1. El conocimiento de la verdad que es según piedad. También el versículo 1. Su palabra, la predicación o la común fe. Este es el contenido de la revelación. Todo lo que debemos creer y todo lo que debemos obedecer. Todo lo que Dios ha querido revelarnos, hermanos, es sagrado y lleno de autoridad para nosotros. No nos ha sido dado para que especulemos o como un entretenimiento. Y los domingos nos pasamos aquí leyendo la Biblia y entretenidos con estas cosas. Y mira, lo pasamos tan divertido. Hace poco, una persona a la que quiero mucho me dijo que ya no iba más a la iglesia porque se aburría. Por desgracia, he oído a más creyentes decir eso, que no vienen a la iglesia porque se aburren. La iglesia no es el circo, ni es la televisión. Aquí no venimos a echar unas risas. Venimos a escuchar la voz de Dios, para obedecerle y para vivir vidas que le agraden. Vivimos para adorarle a Él. ¿La iglesia es aburrida? Mirad, eso no tiene mucha importancia. Si es aburrida, no. No sé si es que la mentalidad de la televisión se ha metido tanto en nosotros que solo lo que es divertido nos parece bien. La iglesia no es el circo, no son los payasos ni es la tele. No es un programa de variedades para escuchar canciones alegres, ¿no? De hecho, la iglesia es donde se encuentra, donde se adora a Dios y donde se oye la voz de Dios y donde servimos a Dios y nos servimos unos a otros. El primer mandamiento no es si te entretienes es espiritual y si no te entretienes puedes marcharte. No, es que no es así. Yo no sé cómo se nos ha colado esa mentira. El Evangelio nos ha sido dado para creerlo. Y nuestra felicidad en esta tierra y nuestro disfrute de la vida futura depende de nuestro compromiso y de nuestra obediencia al Evangelio. No conozco creyentes más desgraciados que creyentes que son poco espirituales o que no se toman en serio las cosas de Dios. Un creyente que no se toma en serio las cosas de Dios es una persona infeliz. ¿Por qué? Esto lo decía C.S. Lewis. Porque una persona que tiene un pie en el mundo y otro en la iglesia y no se encuentra a gusto ni en la iglesia ni en el mundo. En la iglesia su conciencia le acusa. Y en el mundo también. En la iglesia se aburre y lo encuentra todo sin vida. Y en el mundo se siente incómodo porque sabe que no pertenece al mundo. El Evangelio ha sido dado para que lo conservemos intacto, sin añadirle ni quitarle. Y tiene toda la autoridad para el creyente, toda la autoridad. Los creyentes debemos vivir conforme a Él, sujetos a Él. El mensajero, hemos visto Dios, el Evangelio y el mensajero. Bueno, el mensajero tenemos a dos. En el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y en el versículo 4, Tito, hijo espiritual de Pablo. Y mirad, esto es importante porque Dios nos ha traído su palabra, la revelación, lo que debemos creer y lo que debemos obedecer y las promesas que deben alentarnos por medio de personas, de mensajeros. Tuvimos a los apóstoles que, como dice Efesios 2:20, son el cimiento sobre el que se construye la iglesia. Por cierto, hoy en día muchos pretenden ser apóstoles, pero no tiene sentido. Dice Efesios 2:20 que la iglesia está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que el cimiento solo se echa una vez, no varias veces. Tenemos los apóstoles que son la base de ese gran templo que es la iglesia, ese templo vivo. Y Pablo tenía la autoridad de apóstol, pero Tito tenía la autoridad de un siervo de Dios que venía con un mensaje de Dios. Esto también quiero decirlo importante, ¿no? Porque Pablo le dice a Tito, Oye, vete a los cretenses y corrígeles, dile que no pueden vivir así. Y te digo una cosa más, Tito, que nadie te menosprecie. Tal vez porque Tito era joven, tal vez porque Tito no era apóstol. Y mirad, muchas veces menospreciamos a los mensajeros sin tener en cuenta la validez y la autoridad de su mensaje. El Evangelio nos ha llegado por medio de personas, y en primer lugar por Jesucristo, luego los apóstoles y luego las personas que han recibido ese Evangelio y que lo conservan fielmente. Y estas personas tienen una autoridad que deriva de la autoridad y de la pureza del mensaje. Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces? Desacreditamos al mensajero para no tener que obedecer al Evangelio. A Pablo decían, bueno, Pablo es muy chulito por carta. Bueno, no lo dice así la Escritura, pero decían, Pablo, su palabra por carta y su palabra en persona no tienen nada que ver. Por cartas es tremendo y luego cuando lo vemos en persona es poquita cosa y no es tan elocuente como parece por carta. ¿Y eso qué es? ¿Es un apóstol de Dios? ¿Está predicando fielmente el Evangelio? Pues así. A Timoteo decían, es jovencito y tímido. Este chavalito que nos va a enseñar a nosotros. Y si te pones así, cualquiera que te viene con el Evangelio lo puede desacreditar. Ah, ¿y este Julio? Uf, vaya, qué miope es. ¿Tan miope que nos va a enseñar un tío tan miope? Además es andaluz, casi no se le entiende lo que dice. Habla rarísimo. Pero bueno, eso es desacreditar a la persona sin tener en cuenta si lo que está diciendo es verdadero o no. Y esto lo hacemos muchas veces para escurrir el bulto y excusarnos de obedecer a Dios. Mira, yo no digo que aquí haya que obedecer porque es el pastor o el apóstol o no. Aquí lo importante y lo espiritual es, ¿está predicando el Evangelio de Dios? ¿Está siendo fiel al mensaje? Obedece a esa persona. Si esa persona te está enseñando lo que viene en la Biblia y nada más lo que viene en la Biblia, sométete a ese mensaje porque tiene la autoridad de Dios. Y Tito venía con la autoridad de Dios. Tito era fiel al mensaje. Sé que hoy en día muchos abusan de esa autoridad, ¿no? Para vivir bien, ¿eh? Para vivir como reyes y abusar de los creyentes y aprovecharse de los creyentes. No tienen ninguna autoridad. Pero si encontramos a una persona que es fiel al Evangelio, debemos y que vive el Evangelio, debemos someternos a ello. Evidentemente habrá fallos, nadie es perfecto. Pero si lo que predica es fiel, debemos someternos al mensaje por razón de que Dios es el que ha dado ese mensaje. No debemos cuestionarlo. Termino con dos cositas. En primer lugar, bueno, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué a Dios le importa mi manera de vivir? Eso es lo que se podían preguntar los cretenses. Oye, soy salvo, Cristo murió por mí en la cruz. Voy a ir al cielo, tengo la seguridad de la salvación. ¿Qué importa cómo vivo? ¿Qué importa cómo vivo? Bueno, yo sé que no soy perfecto, tengo mis fallos. Bueno, soy siempre mentiroso. Un poco mala bestia. Y tal vez un pelín glotón ocioso. Pero ¿qué más da? Soy salvo. A Dios le importa mucho cómo vives. ¿Por qué debemos de obedecer a Dios? Pues varias razones. La autoridad de Dios. Ya lo hemos dicho antes. Dios no nos da consejos, no es una guía para el éxito, no son recetas para nuestra estabilidad emocional. Dios no es un psicólogo. Dios es el rey y sus mandamientos son ley. Y a nosotros no nos corresponde cuestionarlo, sino someternos. Y hay algo que no está en mis notas, pero que le doy vueltas una y otra vez a la epístola de Tito y esta mañana veía con más claridad. El argumento que Pablo utiliza para corregir a los creyentes es Dios es vuestro salvador. Esto no está en las notas. Esta mañana, meditando otra vez en el mensaje, volví a pensar en eso. Dos veces, en los primeros cuatro versículos, aparece que Dios es el salvador. Pero dice más cosas. Dice, mirad, la gracia de Dios, capítulo 2, versículo 11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Lo que está diciendo aquí es, Dios es el Salvador y Él te ha salvado para que seas transformado. Él te ha salvado para que vivas una vida de resurrección, para que vivas una nueva vida, para que renuncies a esos deseos que tenías antes de conocer a Cristo Jesús. ¿Verdad que sí? Tú antes de conocer a Cristo Jesús tenías unos deseos y unos apetitos y unas manías y unas costumbres. Bueno, pues Dios te ha salvado para que cambies de vida. Y si tú permaneces en esa vieja vida, ten cuidado. Ten. Dios es el Salvador y Él te ha salvado para vivir de una forma diferente, para ocuparte en buenas obras. Capítulo 3, versículo 1 y 8. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que era uno de los problemas de los cretenses, que no le gustaba sujetarse a nadie, le gustaba ir por libre. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, cosa que tampoco le gustaba obedecer, y que estén dispuestos para toda buena obra. Y el versículo 8, oye, mándales que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas son las señales y el mandamiento de Dios para los creyentes. Ocúpate en buenas obras. No estés ocioso y glotón, sino que estés ocupado en buenas obras. Y la razón es que has sido salvado. Sí, has sido salvado. Has sido salvado para ser transformado y para vivir una vida diferente. A Dios le importa cómo vivimos. Mirad, vivimos tan metidos en este mundo que aunque no os deis cuenta, muchas cosas del mundo se nos pegan. ¿Sí o sí? Se nos pega la forma de hablar. Si en tu trabajo dicen muchas palabrotas, ten cuidado, que el viernes lo mismo se te escapa alguna. Es un ejemplo tonto, ¿no? Dices que bueno, tampoco es que sea. No, sí, tiene su importancia. Pero son más cosas, la forma de vivir, de divertirnos, la forma de tratarnos unos a otros, la forma de engañar, de intentar salirnos con la nuestra y de pensar que nosotros somos el centro del universo, no Dios. Oye, y si a mí me gusta y a mí me viene bien y si es cómodo para mí, eso es lo que importa. Nosotros somos el centro, porque eso es lo que te enseña la publicidad. Que tú eres lo mejor y que tú te mereces de todo lo bueno, como decía Churchill, lo mejor. El mejor coche, la mejor bebida y las mujeres o los hombres más guapos. Y el cuerpo mejor. Y el mejor aspecto. Tú te lo mereces. Date un respiro y las mejores vacaciones. Esto es lo que. Y esto se nos pega. Y llegamos un día a la iglesia y decimos, ¿qué necesidad tengo primero de ir a la iglesia cada domingo? ¿Qué necesidad tengo de servir al Señor y a la iglesia? ¿Qué necesidad tengo de ir a un retiro de iglesia con un fin de semana tan apetitoso? ¿Qué necesidad tengo de buscar a Dios cada día y someterme a Él? ¿Qué necesidad tengo de vivir para Dios con lo agradable que es vivir para uno mismo? Y es porque la mentalidad y esta opresión espiritual tan fuerte que hay en este mundo que nos lleva a vivir de una forma radicalmente al estilo de vida cristiano nos va arrastrando, arrastrando y arrastrando sin que te des cuenta. Lo único que tienes que hacer, ¿sabes qué es para dejarte llevar por el mundo? Nada. Es como cuando estás en una corriente. ¿Quieres que te lleve la corriente? Afloja los brazos. Déjate llevar. Y terminas donde te lleva el mundo. Hay que luchar. Y hay que resistir al mundo. Cada creyente necesita vivir su vida en la presencia de Dios. Y esto es lo que yo creo que ocurre. Porque otra de las cosas que ocurren en este mundo es que la cultura que impera hoy no te incita a ser reflexivo. Esto ya lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. La cultura de hoy es de la inmediatez. Los que vendemos sabemos que cuando tienes al cliente a punto de caramelo, lo que tienes que hacer es que el cliente tome la decisión ya, porque como se vaya a su casa y se lo piense, no compra el tío. Y el diablo, no estoy diciendo que los vendedores seamos tan malos como el diablo, no, lo que estoy diciendo es que el diablo es muy listo y no te quiere hacer pensar mucho. Y te dice, toma la decisión ahora, no pienses, no se te ocurra consultar a Dios o a tus hermanos o hermanas espirituales. Toma la decisión ya. Pégale la pedrada al helicóptero. ¿Por qué? Porque hace ruido. No, no lo pienses. ¿Te apetece? ¿Te gusta? ¡Hazlo! Yo no quiero ni pensarme, el Señor me ha librado, porque yo de jovencito era bastante así. Lo que se me pasaba por la cabeza lo hacía. Y el Señor me ha librado de terminar en la cárcel y en muchos sitios, de matar a mi hermano, haciendo el tonto y el idiota con el coche, cosas que no me apetecían, las hacíamos. Nos parecía bien. Era divertido, yo me reía. Pues adelante con ello. Y esto es lo que tenemos que aprender a ser reflexivos. Es lo que dice aquí, en el capítulo 2, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y la prudencia, la sabiduría, la reflexión, es algo que hoy en día no se lleva. Se lleva a actuar ya, a decidir ya. Importa a Dios cómo vivimos. Hermanos, pongámonos bajo la autoridad de Dios. Vivamos bajo la autoridad de Dios. Comprendamos que el Señor nos ha salvado para vivir vidas nuevas. Que nuestra forma de vivir le importa a Dios. Y termino con una cosa, que un testimonio de un hermano al que aprecio mucho y que os quiero comentar. El hombre que me bautizó y que me casó, y en broma le digo que también va a ser el que me va a enterrar, que es Enrique Mier, al que habéis visto en alguna ocasión aquí, un pastor de Sevilla. Este hombre era barrendero en mi casa, una empresa de Sevilla, una empresa textil. Era barrendero con enchufes, porque era tan flojo que trabajaba en el turno de noche de barrendero. ¿Y sabéis qué hacía? Pues juntaba una habitación, juntaba cartones y sacos de tela y dormía. Ahora, si lo veis ahora, parece un hombre de negocios con sus gafas, su corbata. Bueno, pues este hombre era floja más. Bueno, y si lo vieras ahora, que parece un hombre de negocios, iba con una melena y llevaba capa. Eran los 70, eran años locos. Iba con una capa y un broche que parecía ahí, con lo chiquitito que es, el pobre. Y así vivía. Su jefe le decía: Enrique, por Dios, cuando venían inspecciones, ¿no? Inspecciones de trabajo. Enrique, por lo que más quieras, escóndete. O sea, yo no te digo que trabajes, escóndete que no te vean. Bueno, pues este hombre, que era fiera, tan flojo y tan que se echaba a dormir en el trabajo, un día el Señor lo saló. Y me dijo una vez: Enrique, ¿tú sabes lo primero que me di cuenta cuando el Señor me saló? Que lo veía todo sucio. Lo veía todo sucio, no podía estar quieto. Y empezó a ordenar las cosas y a barrerlo todo. Y lo ascendieron a la fábrica y estuvo ahí cosiendo. Pero le gustaba hacer las cosas bien y ser cumplidor, cosa que antes no le parecía. Y eso de dormir le parecía una locura. Y lo ascendieron y lo metieron en oficinas. Pero seguía queriendo vivir lo que él había transformado y vivir una vida de resurrección. Y dentro de la oficina lo ascendieron a técnico. Y seguía haciendo las cosas bien. Y lo ascendieron a jefe de planta. Y se ha jubilado de jefe de planta, el pobre, con un ataque cardíaco que le dio. De tanto. Y es ahora mismo anciano y obrero de la iglesia. Cuando tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, tu vida tiene que cambiar. No puedes vivir como vivías antes. Y esto le pasó a Enrique y a muchos de nosotros nos pasa. Por lo que dice Tito es abundar, abundar en eso más y más. Que el Señor nos ayude a vivir vida así.